Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM1070. Buenas noches, tengan todos bienvenidos a esta emisión, la número 175 de Con Otros Ojos, en este martes 30 de julio que ya está terminando, lo mismo casi que el mes al que le queda un solo día. Este ya es el séptimo mes que se está terminando, adentrados en esta segunda etapa del año, una etapa distinguida, caracterizada por las elecciones que se van a llevar a cabo. Va a haber dos elecciones. La primera va a ser en apenas 12 días. Son las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, denominadas PASO, que hicieron su debut en el 2011 con motivo de las elecciones presidenciales, que también tuvieron su primaria abierta, simultánea. Después vendrán, obviamente, las elecciones generales, que van a ser a finales de octubre. Así que esta segunda parte del año va a estar fuertemente vinculada a la cuestión electoral. Primero a lo que es la previa, a lo que es esta campaña preelectoral de cara a las primarias. Después ya una campaña un poco más fuerte, en el sentido de que seguramente de estas primarias saldrán ganadores y perdedores. Me refiero a que habrá que ver cuántas de las listas anotadas alcanzan al porcentaje mínimo que hay que tener de 1,5% de los votos para poder acceder a la siguiente instancia, que son las elecciones generales. Y además, en estas primarias también se dirimen algunas internas, muy poquitas, pero bueno, esta vez las hay, a comparación de 2011, cuando hubo una sola interna, y que además han generado un fuerte debate. Se dirimirán estas internas y consagrarán a cuáles van a ser los candidatos por estas listas, que en algunos casos tienen dos o hasta tres nóminas, sería, de candidatos participando por la misma agrupación. Entonces, a partir del 12 de agosto y hasta finales de octubre vamos a tener otra campaña, una campaña ya con aquellos protagonistas que seguramente van a ser los que van a tener las mayores chances de disputar los dos o tres primeros lugares de la contienda. Las primarias se pueden tomar, diríamos, como la primera gran encuesta de verdad, digamos, con resultados no manipulados. Las primarias representan una gran encuesta al elector, al electorado, para ver quién es su afinidad, cuál es su preferencia, que probablemente la ratifique después en octubre o no, pero por lo menos va a dar una tendencia importante. Esa gran encuesta, de alguna manera, también va a decir si las encuestas previas que se están conociendo de los distintos analistas y consultores están dentro de lo correcto o no. Quizás por eso algunos, para no pecar de distraídos o de soberbios, están afinando sus lápices y las encuestas empiezan a resultar distintas a lo que se las presentaba hace un mes atrás, quizás. Esas encuestas hablaban, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, de un candidato que parecía llevarse una porción enorme de las preferencias del electorado, que rondaba los 40 puntos, un número realmente fuertísimo para cualquiera que pueda llegar a ganar en estas legislativas. Por lo general, las legislativas son elecciones que suelen ser más repartidas y suelen ser elecciones donde es difícil superar los 35 puntos. Por lo tanto, que un candidato, que una lista, ¿no?, encabezada por un candidato, se alzara con 40 puntos, estaba hablando de un fuerte posicionamiento, especialmente de cara a ya 2015, pensándolo. Sin embargo, con el correr de las semanas, se fue empezando a vislumbrar o a develar que tales encuestas parecían armadas un poquito apresuradamente o un poquito intencionadamente, con la idea de darle empuje a ese candidato, que es Sergio Massa, que pasó de medir como 40 puntos a acercarse a unos más reales 32 puntos que están dando las últimas encuestas, y un segundo lugar que desde el Vamos lo ocupaba en Provincia de Buenos Aires Martín Izaurralde del Frente para la Victoria, pero con números realmente desconocidos, digamos, en torno de un 20%, números que representaban menos de la mitad de lo que había sido la elección a gobernador y a presidente de hace 2 años. Algo que, para empezar, ya daba cierta sospecha que algo no estaba siendo bien presentado de estas encuestas, su trabajo no estaba siendo bien realizado, porque nada indica que ni Scioli por su lado, ni Cristina Fernández de Kirchner por el otro, han perdido tanto terreno. De más de 50% sacado por los dos en el 2011, pasar ahora un 20% de la provincia de Buenos Aires era un tanto raro. El asunto es que esta misma última encuesta, que arrojó un 33% para Sergio Massa, arrojó un 28% para Martín Izaurralde, mostrando que no está tan lejos uno del otro, que las posiciones se van achicando, se van acercando, se van aproximando un poco más a lo que uno percibe que es realmente lo que puede llegar a suceder en esa provincia. Hablaba yo antes de que las PASO también dan lugar a que se diriman algunas internas, y es el caso, por ejemplo, de la agrupación que viene a representar en la ciudad de Buenos Aires los intereses del Frente Amplio Progresista, y que acá está dividida en 3 importantes listas: una que lleva como candidatos a Elisa Carrió y a Fernando Pino Solanas, otra que lleva como candidatos a Rodolfo Terráneo y a Martín Lustó, y la tercera lista que lleva como candidatos a Alfonso Prat Gay y a Victoria Donda. Arrancaron esta carrera preelectoral todos de acuerdo, diciendo que iba a ser una disputa que no iba a incluir agresiones ni que nadie iba a meterse con el otro, sino que cada uno iba a tratar de distinguirse a través de sus propuestas, mostrando que ellos sí tienen ese juego limpio que tanto le reclaman al oficialismo y a otras agrupaciones políticas. Sin embargo, esa concordancia, ese equilibrio duró realmente muy poquito, porque faltando unos, esto sucedió hace un par de días, unos 13, 14 días para las primarias, Carrió finalmente fue la que se animó a mover un poquito el tablero y a empezar a mostrar que no nos sentimos tan a gusto con las propuestas de estos correligionarios que forman parte de la misma agrupación, pero que van, digamos, a disputarnos la interna en el espacio, y entonces lo que yo pienso de todos ellos es todo esto, y armó como una gran bolsa, digamos, de opinión, de comentarios, y se las empezó a repartir a cada uno de los candidatos. Prácticamente no quedó ninguno, no quedó ni siquiera su compañero Pino Solanas, candidato a diputado en la ciudad de Buenos Aires. Carrió va como candidata a senadora, y la ligaron todos. Empezó por Prat Gay, un viejo compañero de ruta de Carrió en la coalición cívica. Prat Gay, que lentamente fue despegándose de la figura de Carrió, y Carrió le pasó su buena factura entonces hace un par de días atrás, cuando dijo que Prat Gay nunca la acompañó a ella en las denuncias. Jamás firmó ninguna de las denuncias que ella presentó ante el Parlamento y también las denuncias que presentó ante la justicia. Después le tocó el turno a Martín Lustó, un Lustó que ya habíamos comentado en este programa, nos había llamado poderosamente la atención su abrazo con Julio Cobos, vicepresidente de la Nación, en épocas en que Martín Lustó sacó de puño y letra la resolución número 125 que aumentaba las retenciones a las exportaciones de los productos agrarios, y que desató toda una gran batalla, tremenda batalla, entre el gobierno y el sector patronal agropecuario, que terminó definiéndose en el Congreso tras aquel recordado voto no positivo justamente de Julio Cobos. O sea, 2 dirigentes, 2 funcionarios parados, uno en la vereda opuesta al otro, terminaron un abrazo. Carrió, en cambio, dijo, yo no me olvido que Lustó fue quien firmó la resolución 125, quien la pergeñó, la resolución 125, y yo soy una férrea defensora del campo. Después le tocó el turno a Terráneo, quien comparte lista con Martín Lustó. Y de Terráneo dijo que tampoco había tenido un comportamiento muy loable como legislador y no había tenido una actitud muy activa en cuanto a denunciar cuestiones, supuestas cuestiones de corrupción, supuestas cuestiones de administraciones mal realizadas o administraciones fraudulentas. A todo esto, en el devenir de estos comentarios, Carrió estaba al lado de Pino Solana, se lo veía a Pino bastante incómodo por este comportamiento de Carrió, porque él prefería no entrar en este tipo de polémicas y no empezar a digamos, a vertir opiniones negativas de sus contrincantes. Pino trató de poner paños fríos, dijo que a él le parecía que no era cuestión de andar hablando así mal de los demás, que a él le parecía bueno lo de tratar de acordar, lo de tratar de concordar, lo de tratar de sumar, lo de tratar de juntarse. Cuando dijo esto, lo de tratar de juntarse, Carrió terminó dando su última estocada y esta vez le tocó al propio Pino, de quien dijo que bueno, que si opinaba de esa manera justamente, de que lo mejor era agruparse, era juntarse, era porque lo que le sucedía a Pino era que todavía conservaba un espíritu demasiado pejotista, demasiado peronista, de eso de andar agrupando a distintos sectores de pensamiento diferentes y no importar dónde estaban las diferencias en el armado de un proyecto político. Pino prefirió no opinar, desapareció de escena. Lo que sí fue notorio es que no compartió en estos últimos días actividad con Carrió, pero los que sí se sintieron molestos y de alguna manera empezaron a reaccionar, empezaron a contestar, fueron aquellas personas que fueron aludidas con nombre y apellido en los comentarios de Carrió. El caso de, por ejemplo, Pratt Guy, que dijo, yo no firmé las denuncias de ella, pero firmé mis propias denuncias porque yo realicé muchas denuncias, tanto en el Parlamento como ante la justicia, de cuestiones que, a su entender, eran dignas de ser investigadas, dignas de ser fiscalizadas. Otro que también respondió fue Terráneo, que dijo que Carrió hablaba, pero que no se acordaba que él había tenido intervenciones activas en casos como la privatización de ELMA, que eran líneas mercantes del Estado argentino, también con el caso de la privatización del banco hipotecario. Mencionó algunas cuestiones en las cuales él aseguró haber tenido una participación bastante activa. Finalmente, bueno, esta interna que venía en la concordancia, en el equilibrio, en el acuerdo, en la tranquilidad, terminó teniendo un poco de ruido. Quizás ha sido el mayor ruido que se ha visto dentro de la oposición, porque salvo el despertar que parece haber tenido Sergio Massa en estas últimas horas, a raíz de estas encuestas que vienen un poquito más afinadas y que dan que la distancia no es tan grande con su rival Martín Insaurralde, y oyendo los consejos de algunos consultores más afines a que Sergio Massa se presente como verdaderamente una opción de la oposición, empezó a tomar una distancia ya más marcada del gobierno. Sergio Massa vino hasta ahora diciendo que él no era oposición, amagó hasta en un momento en jugar dentro de la interna del oficialismo en Provincia de Buenos Aires, después prefirió no hacerlo porque creyó que no le podía ir tan bien y optó, digamos, por iniciar la campaña, pero no tirando palos concretos ni haciendo críticas concretas a las políticas del gobierno en un principio. Empezaron a correr las semanas y ya habló de algo, habló de inflación, habló de inseguridad. Siguieron corriendo las semanas y ya ahora directamente está decidido. Ya salió a decir, de sus propias palabras y bien claramente, nosotros nos fuimos del oficialismo y no hay vuelta atrás. Por lo tanto, ahora, de cara a estas últimas semanas, estos últimos días, mejor dicho, previos a las primarias, ha decidido definirse como un claro opositor, pero hasta ahora dentro de la oposición no había mucho ruido. Ruido más fuerte lo acaba de poner Carrió en esta andanada contra sus correligionarios de agrupación. Y ahora Massa parece despertarse y empezar lentamente, sí, a criticar la gestión tanto provincial como nacional, de Daniel Scioli y de Cristina Fernández de Kirchner. También salió con la propuesta de mano dura, una propuesta que sabe que gusta mucho en los opositores al gobierno, y eso también le da una clara diferenciación, pero de alguna manera también refuerza sus lazos no solamente ideológicos, sino también políticos, con Mauricio Macri, quien se hartó de repetir, él y muchos de sus funcionarios, que tienen un pacto con Massa en la provincia de Buenos Aires, y Massa decía que no, y sus aliados decían que no, y Macri decía que sí. Bueno, finalmente empieza también a aclararse que Massa tiene un pacto con Macri en la provincia de Buenos Aires, lleva en la mayoría de sus listas montones de dirigentes del PRO, además hasta tienen terceros con los cuales vienen jugando de manera aliada, y me refiero en este caso a Luis Barrio Nuevo, un tristemente célebre personaje de la política argentina, muy emparentado al sindicalismo, muy emparentado a los 90 del menemismo, cuando se hizo famoso por aquella frase de que había que dejar de robar un poco y las cosas podían llegar a mejorar rápidamente. También se caracterizó por, al principio de los 2000, prender fuego urnas en un acto electoral en la provincia de Catamarca, porque todo indicaba que la lista por la cual se postulaba perdía. Este hombre, Barrio Nuevo, es un nexo importante entre Massa y Macri. Camaño, la legisladora Graciela Camaño, esposa de Luis Barrio Nuevo, dijo que ella va a estar en provincia fiscalizando para la elección, fiscalizando por el Frente Renovador de Sergio Massa. Esto es lo que se ha más o menos conocido en estas últimas horas, que de alguna forma han encendido un poco más el calor de una campaña preelectoral de cara a las primarias, que venía bastante tibia, por decirlo de una manera, pero ahora con algunas declaraciones, algunos números que se conocen distintos a los que se presumían, y también con algunas actitudes de algunos dirigentes que se empiezan, digamos, a mostrar más claros en cuanto a su propuesta y en cuanto a su perfil ideológico, se va empezando a conformar claramente este mapa, que seguramente después de las primarias va a quedar delineado de una manera mucho más fuerte en cuanto a las preferencias del público, y además ahí seguramente cada uno sabrá cómo empezar a moverse para tratar de inclinar un poquito más la balanza hacia un lado, hacia el otro, para recuperar terreno perdido, para ir por la conquista de determinado sector que lo ve un poquito no demasiado convencido de la propuesta que uno pretende volcarles. Bien, vamos a saludar a nuestro operador técnico Jorge Aguayo. Hoy tengo a mis dos acompañantes mujeres ausentes de viaje. Probablemente con alguna de ellas nos estemos comunicando igual para tener una conversación telefónica al aire y comentar alguna noticia. Pero bueno, me encuentro así hasta el final del programa y les estaré haciendo compañía. Ahora vamos a la apertura comercial del mismo. Auspician con otros ojos. Elegí tu lugar en el mundo. Con las nuevas tarjetas de crédito Visa Aerolíneas Plus de Banco Hipotecario, comprás y sumás millas para viajar a destinos de Argentina y el mundo. Pedila, sumá y viajá con Visa Aerolíneas Plus de Banco Hipotecario. Llama al 0810-999-7529. El otorgamiento de la tarjeta queda sujeto a la aprobación previa por parte del banco. Programa administrado por ARSA. Exclusivo responsable de la totalidad de millas acumuladas. Términos y condiciones en www.hipotecario.com.ar y en www.aerolíneas.com.ar. Banco Hipotecario S.A. CUIT 30500-0107-2. Reconquista 151 CABA. Aerolíneas Argentinas S.A. CUIT 30641-405-55-4. Avenida Bouchard 547 CABA. Con Agronación, cuente con la herramienta más poderosa para su campo. Compre a un año de plazo. Refinancie el saldo a través de pagos mínimos y elija los vencimientos de acuerdo a su ciclo productivo. Asesórese llamando al 0810-666-2476. Agronación, la tarjeta del Banco Nación para el productor agropecuario. Plan de salud PYME, cobertura médica integral, programas de prevención y turismo al mejor precio. Afiliaciones individuales, 0800-288-8432. Afiliaciones corporativas, 0800-288-7000. Llámenos. Plan de Salud PYME, la opción accesible. BBVA Francés convoca a emprendedores agropecuarios de todo el país a participar de la 24ª edición del Premio al Emprendedor Agropecuario. Los interesados podrán consultar las bases en www.compromisobbvafrancés.com. Las firmas son personales. Por eso, puedes darle la forma que vos quieras. La forma de la habitación que querés hacerle a tu pibe o de ese viaje que querés hacer desde hace tanto tiempo. En el Banco Provincia le damos crédito a tus sueños. Concretá eso que tanto querés firmando un préstamo personal precalificado del Banco Provincia. Ahora tenés hasta 300 mil pesos. Más información 0810-2222-776 en bancoprovincia.com.ar o en Twitter, @BancoProvincia. Banco Provincia, de tu lado. Préstamos sujetos a evaluación crediticia y a condiciones de aprobación del Banco Provincia de Buenos Aires. CUIT 3399924210-9, calle 7, número 726, La Plata, Buenos Aires. Bancoprovincia.com.ar. Quien quiere hallar una aguja en el pajar, necesitará buscarla con otros ojos. Bien, y ahora voy a conversar con Alberto Guida, es el presidente de la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas. ¿Qué tal? Buenas noches, Guida, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo va? Bien, todo bien. Bueno, el motivo de mi llamado es que me llamó la atención, me sorprendió enterarme de esta ordenanza que entró en vigencia en estos últimos días. Es una ordenanza del Partido de Tigre que comienza a aplicar una tasa sobre los envases que se comercializan, envases de gaseosa, de cerveza. ¿Cómo es esta cuestión, Guida? ¿Me puede aclarar? Sí, esto es una normativa que se ha puesto en vigencia este mes, pero que fue aprobada simbólicamente el 31 de diciembre del año pasado. Claro. Y bueno, y tiene como objetivo el tema de cuidado del medio ambiente, que ese sería el objetivo. ¿Por qué cuidado del medio ambiente? Y porque trabaja sobre el control de los envases no retornables, digamos, y cómo recuperar estos envases no retornables para que no afecten el medio ambiente, etcétera, etcétera. Uh-huh. En realidad, como objetivo, digamos, valedero. El tema es que el criterio, digamos, de aplicación tiene un desconocimiento total y absoluto sobre lo que es la estructura de la distribución y el comercio, y esto plantea no solamente una situación de inequidad absoluta, sino en realidad de algún modo muestra que el efecto positivo que puede tener es bastante relativo y lo único que tiene como objetivo es un fin de recaudatorio, digamos, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué es esto? Porque, a ver, en primer lugar, cuando uno habla de lo que son envases no retornables, en realidad el primer decisor de esto es el productor, digamos, es el que decide cuál es el envase que va en su producto, y la primera consideración a tener en cuenta debería ser el contacto con el productor, que es el que decide el tipo de envase. Uh-huh. Lo segundo es en lugar de considerarlo al productor, se consideran los canales de distribución. Y cuando se consideran los canales de distribución, aún dentro del municipio de Tigre, esto se maneja de un modo indiscriminado porque se considera la cantidad de metros cuadrados de venta que cada negocio tiene. En base a eso se determina una escala, y en base a esta escala, digamos, sea un local mayorista o un hipermercado con mayor a 2.800 metros cuadrados, o en el caso de supermercado, digamos, con superficies superiores a 500 metros cuadrados. Esto lo que hace es generar una discriminación por metro cuadrado de venta y una inequidad competitiva, donde de acuerdo al tamaño del negocio, uno paga y otro no paga, digamos, estas tasas. Esto provoca una distorsión importante. Y para tener una idea de valores, por ejemplo, en el caso de lo que es una sucursal mayorista, dentro del promedio habitual de unidades de venta, porque ni siquiera se tiene en cuenta si el negocio es mayorista o minorista. Ajá. Dentro de lo que es, digamos, nuestra cuantificación numérica, hay sucursales que estarían pagando arriba de 200 mil pesos mensuales. Con lo cual, en este nivel de tasa, digamos, hay que pensar si conviene seguir abierto o no. porque la verdad que es una locura, o sea, es imposible, digamos, salvo que uno realice el traslado de esto, con lo cual, en definitiva, termina siendo un traslado de costos. Ahora, por el otro lado... Traslado de los precios, se está diciendo. Bueno, exactamente, esto lo termina pagando el consumidor. Ahora, ¿qué pasa? Lo termina pagando el consumidor, pero por el otro lado empieza un proceso de inequidad competitiva, porque hay gente que lo aplica y gente que no lo aplica. Y a su vez va a venir alguien fuera del municipio a vender, que capaz no lo paga, o le conviene a cualquiera dentro del municipio ir a comprar a otro municipio porque así no paga la tasa. Claro, por supuesto. Entonces, ahora... ¿Qué es lo que se graba? Porque no lo dijo, digamos, envases, ¿qué es lo que se graba? Lo que se graba son envases que no son retornables. A ver, a considerar, por ejemplo, lo que es el envase de PET, que es el famoso envase plástico transparente, que se usa habitualmente en lo que son aceites y en lo que es gaseosa. Ajá. O lo que es latas. Que se usa también en lo que es gaseosa y en lo que es aceite. Todo lo que son pañales descartables. Pañales descartables, pero se paga por unidad. Y después todo lo que es envase parecido a lo que sería el Tetra, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Todos estos envases pagan por unidad una tasa determinada. Lo que sucede es que, por ejemplo, en el movimiento de un mayorista mueve aproximadamente 500.000 pañales mensuales por unidad, ¿sí? En unidades. Ahora, ¿qué es lo que...? Este es un buen ejemplo, ¿no? Dentro del municipio se da, por ejemplo, un mayorista que debería estar pagando por esta venta de pañales porque tiene una exposición de metros cuadrados superior a 2.800 metros. Uh-huh. Ahora, por el otro lado, hay un distribuidor de pañales que tiene un salón de ventas pequeño, pero tiene 10.000 metros cuadrados de depósito. Claro. Y que seguramente vende mucho más pañales que el mayorista. Claro. Bueno, el distribuidor no paga y el mayorista sí. Entonces, yo lo que digo es, a ver... Considerando que esta tasa, digamos, sea bien utilizada y tenga el beneficio que se pretende, uh-huh. El primer criterio sería, digamos, cómo lo aplicamos. Claro. Con lo cual, si queremos ser equitativos, debería ser aplicable a todos los canales de distribución adentro del municipio, porque todos los envases que circulan adentro del municipio tienen exactamente, digamos, el mismo concepto y la misma premisa, claro, de cuidado del medio ambiente. Podrían contaminar por igual, exactamente. Exactamente, por igual. O sea, ¿por qué unos pagan y otros no, digamos? Claro. Y por el otro lado, en general, digamos, esto tiende a una cierta protección de los negocios más chicos, lo cual no me parece, digamos, conceptualmente errático, pero si uno lo ve desde el punto de vista comercial, es superior la venta de este tipo de producto en el negocio más chico que en el negocio más grande. Claro, correcto, así es. Así que esto es todo, digamos, una serie de contradicciones que no solamente, digamos, nos preocupa por la arbitrariedad de la aplicación, sino por un riesgo que es bastante natural que se dé, que es el contagio de otros municipios sobre la misma aplicación, digamos, ¿no? Lo cual esto empezaría a ser ya absolutamente preocupante. Claro. Bueno, usted mencionó contradicción, ¿no? Y yo pensaba, bueno, justamente el intendente de Tigre, Sergio Massa, el conductor de Frente Renovador, que ahora se postula como precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, y en su discurso, por ejemplo, habla del tema inflación como algo que hay que combatir y que el gobierno nacional no lo hace, habla de equidad, por ejemplo, también diciendo que no hay equidad, y yo encuentro en esto que usted me cuenta, por un lado, generación de inflación en esta conducta de grabar con una tasa, porque podría terminar obligándolos a ustedes a trasladar este costo extra a los precios, y por otro lado encuentro también el término inequidad, en que no hay un tratamiento igualitario, como bien usted explicó. Tal cual, lo comparto totalmente, y yo la verdad no le quisiera poner un tinte político, pero sí, digamos, tengo que tener mi apreciación al respecto. Yo creo que, a ver, no existen 100 modelos de país, o sea, yo creo que existe un modelo que puede tener distintos matices. Uh-huh. Justamente me parece que el punto crítico en el cual vivimos es que sí tenemos 100 opiniones políticas con intereses personales y vanidades, digamos. Uh-huh. Y eso es parte de la problemática en la cual a veces estamos inmersos, ¿no? Otra cosa le pregunto, porque también dentro del discurso que se ha escuchado de Massa, está la cuestión del diálogo, de abrirse al diálogo, de mantener diálogo, algo que le critica al gobierno, que dice que no tiene diálogo con montones de sectores. Massa, ¿tuvo diálogo con los distribuidores mayoristas, las cadenas de supermercados, a la hora de pensar en la aplicación de estas nuevas tasas? No, y justamente en el caso puntual de la Federación de Autoservicios y Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires, que es FABA, ellos remitieron una carta específicamente al municipio solicitando una entrevista personal para poder clarificar este tipo de situación, y tampoco recibieron ninguna respuesta. Ah, bueno. Está bien, esto no habla para nada de diálogo, justamente, en absoluto. ¿Qué les queda por delante a ustedes, Guida? Bueno, nosotros, a ver, lo primero que consideramos es que tratamos de pensar que esto es para bien, si es para el medio ambiente y si es para la población. Lo que sí necesitamos que sea equitativo, o sea, claro, a ver, un criterio correcto de aplicación que no genere diferencias competitivas, que sea en igualdad de condiciones para todos, y que cumpla con el objetivo, digamos, sobre el cual está fijado la tasa, ¿no? Porque además cuando suceden estas cosas, como sucedió por ejemplo con la tasa vial, como sucedió mucho más atrás en el tiempo con las tasas de abasto. Bueno, las tasas de abasto fueron depredadoras. Arranca un municipio y después le siguen todos los demás, ¿no? Para no quedar... aparte como yo creo que los argentinos tenemos 10 millones de defectos, pero seguramente lo que no nos falta es creatividad. Después llega un momento que la distorsión de los conceptos de la tasa de abasto ya grababan cualquier cosa. Claro. Y eso después termina teniendo una incidencia directa sobre los precios de los productos. Y no hay noción a veces de que una tasa que parece mínima o ínfima en el impacto del volumen termina siendo de alta significación. O sea, nosotros estamos hablando ahora de centavos sobre envases, lo cual no parece una cosa, digamos, que pueda generar una distorsión. Sin embargo, en el volumen de una sucursal de un mayorista estamos hablando entre 200 y 300 mil pesos mensuales, o sea... Claro, sí, sí. Es una cosa de una locura. Sí, sí, si uno lo mide en cantidad de sueldos que deben estar pagando en sus establecimientos, digamos... O sea, es que en determinado nivel de consideración de tasa, hay un momento donde uno se cuestiona si tiene sentido la sucursal o no tiene sentido. Claro. O sea, si es rentable o no es rentable, que en definitiva la actividad comercial es para ser rentable. Correcto. Si no, nadie abriría un negocio, ¿no? Exactamente. Bueno, Guida, seguramente estaremos llamándolo más adelante para ver cómo se resuelve esto y qué novedades hay al respecto. Le agradezco muchísimo que se haya prestado a esta comunicación. Al contrario, el agradecido soy yo. Que tenga una muy buena noche. Igualmente, gracias, muy amable. Fue Alberto Guida, entonces, el presidente de la Cámara Argentina de Distribuidores Autoservicios Mayoristas. Espacio publicitario. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. El 11 de agosto en la ciudad no solo se eligen diputados y senadores, se elige un proyecto. Porque en esas bancas, además de Filmus y Cavandier, están sentados los que eligen un trabajo digno. Los que entendemos que la energía de YPF es la energía de todos y también los científicos que volvieron a casa. En esos lugares tienen que estar sentados los que creen que en la vida hay que elegir. Daniel Filmus, precandidato a senador nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Frente para la Victoria. Lista 501. Lista 2, celeste y blanca K. Este domingo, desde las 14, Informe 1070. Investigaciones y entrevistas a fondo para saber todo lo que pasa en nuestro país. Informe 1070 con Lorena Guglielminotti por Mundo AM 1070. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Póngale su voto al Alberto Rodríguez A. Alberto Rodríguez A, precandidato a senador nacional en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la Alianza Compromiso Federal, lista 504A. Mamá, estoy frustrado, me cuesta ser amigos y en la escuela todos dicen que soy raro. Papá, escúchame y por favor dame un consejo. Papá, escúchame, necesito tu consejo. Siento que quiero escapar, estoy frustrado. Y tiene la culpa el que se abusa y el que mira hacia otro lado. Necesito que sientas como siento y entérate que si vos no haces nada, también sos parte. No al bullying. La solución comienza cuando los adultos se comprometen. Informate en www.sinohacesnadasosparte.org. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Queremos cambiar esta Argentina, pero no con recetas que ya fracasaron. Vamos por una democracia participativa. Vamos por un camino diferente. Camino Popular. El 11 de agosto vota Itai Hackman, precandidato a diputado, lista 506A, Frente Camino Popular. Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700. Espacio gratuito asignado para la Dirección Nacional Electoral. Michetti, Filmus y Solanas defienden los intereses de los empresarios y la Iglesia. Para que las voces de los trabajadores y las mujeres no se queden afuera del Congreso, votanos en agosto para que estemos en octubre. En la ciudad, González Bayón Zadunaisky, senadores. Movimiento Socialismo, Las Rojas, lista 323. ¡Ay, pero qué tarde! ¿Qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, pero ¿seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Elegir igualar las posibilidades. Elegir a los que más necesitan. Elegir la memoria al olvido. Elegir el trabajo y la producción. Elegir que nos respeten. Elegir escuchar a los jóvenes. Elegir la vida. Elegir el porvenir. Elegir la patria. En la vida hay que elegir. 11 de agosto de 2013. Frente para la Victoria. Juan Cabandier, precandidato a diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 2 Celeste y Blanca K. Frente para la Victoria. Lista 501. Piedra Libre Ambulancia Emergencias. Sí, Emergencias te brinda la promo más fácil que conociste. Cada vez que veas una ambulancia de emergencias, entra en picaemergencias.com.ar, contanos dónde la viste y participá gratis del sorteo de un viaje a Cataratas para dos personas y muchos premios más. Sí, gratis. ¿Qué estás esperando? Emergencias, mucho más que emergencias. Pica Ambulancia de Emergencias en la esquina. Promoción sin nombre de compra válido para Capital IGBA desde 15 de mayo hasta 31 de agosto de 2013. Bases y condiciones picaemergencias.com.ar y HSA Bartolomé Mitre 853 Capital. CUIT 30610298601. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-SALUD. Registro 1243. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Para que todo cambie. Carlos Mazlatón, precandidato a diputado nacional en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la Alianza Compromiso Federal, lista 504C, junto a Alberto Rodríguez A. Una esperanza. Seguinos en Twitter, @mundoam1070. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Vota la nueva izquierda, la izquierda tricolor. Vota un ecodiputado y votarte senador. Por la anulación del impuesto al salario. En Capital, Alejandro Bodart, senador, lista 68A, Nueva Izquierda. Con otros ojos, un repaso introspectivo del acontecer político y económico. Bueno, continuamos y como había dicho en un comienzo, probablemente nos íbamos a comunicar con alguna de mis dos compañeras de programa y en este caso la tenemos a la señorita Mariana Prado. ¿Qué tal, Mariana? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Leandro. Bueno, disculpas por hacerte aguantar toda esta catarata de avisos que no sabía que eran tantos que teníamos programados, estos avisos preelectorales de cara a las PASO. Bastante largo, pero está muy bien, es parte de la campaña, ¿no es cierto? Sí, está muy bien, que además es gratuito, que a diferencia de otras épocas no es el que más tiene, más aparece, sino que aparecen todos de manera equitativa y por igual. Exactamente. Bueno, Mariana, ¿dónde te encontrás? Estoy en Córdoba, estoy cubriendo el Congreso. ¿Córdoba Capital? Córdoba Capital, uh-huh. Cubriendo el Congreso de la Unión Industrial de Córdoba, que se hace un congreso anual. Ah, mira. Así que bueno, estoy acá cubriéndolo y viendo un poco cuál es el panorama, cómo están viendo los empresarios cordobeses y bueno, y todos los empresarios de diferentes lugares del país, ¿no? Que se congregan también. Ajá. Acá. Así que bueno, mañana ya está terminando y ya voy a estar regresando. Pero es de la Unión Industrial de Córdoba, ¿no? De la Unión Industrial Argentina. Exactamente, la Unión Industrial de Córdoba. Ah, mira. Sí, el congreso anual que hacen acá en la ciudad de Córdoba. ¿Y es muy diferente lo que piensa la Unión Industrial de Córdoba a lo que piensa la Unión Industrial Argentina? en realidad hay algunos cuestionamientos que en la Unión Industrial Argentina no se escuchan, ¿cierto? O sea, tienen que ver con por ahí el tipo de cambio, por ahí el tema de la competitividad, ¿no? Algunas cuestiones que se escucha entre algunos empresarios de Córdoba que no se escuchan generalmente en lo que es a la Unión Industrial a nivel nacional. Ahora, ¿cuáles son las principales ramas de la industria cordobesa? A mí me sale, por ejemplo, automotriz. Alimentos. ¿Cómo? Alimentos. Alimentos, sí. Automotriz. Sí. Tienen muchísimo lo que es el tractores. Uh-huh. Todo lo que hace tiene que ver con la industria automotriz. Ah, y electrodomésticos. Parte, ¿no? Y electrodomésticos. Ahí está también la fábrica de Dream, por ejemplo. Exactamente. Ahora, a estos sectores, al de tractores le está yendo fantásticamente bien. Sí. Al de lavarropas, lo sé porque estuve hace poco más de un mes en Córdoba, justamente la fábrica de los lavarropas de Adrián le está yendo... Sí. O sea, batieron récord el año pasado y esperan batir récord este año. A los automotrices sabemos también que van a batir otro récord. Y en el caso de los alimentos, por lo menos el mercado interno es una topadora a la hora, digamos, de consumir los alimentos. Sí, lo que sucede es que los lugares más conservadores del país también son más conservadores a nivel empresario. Claro. Entonces, hay algunas cuestiones que les gustaría que fueran de otra manera, lo que no implica que les esté yendo mal. Claro, me imagino. O sea, tiene que ver con visiones más conservadoras de la economía y de la vida cotidiana. Correcto. ¿No? Son ciudades en sí más conservadoras. Además... tener en cuenta que, Córdoba es opositora para el kirchnerismo. Uh-huh. Entonces también hay críticas que se escuchan porque se está en campaña. Claro, me imagino, ¿no? Es que, o sea, caíste justo en medio de la recta final de cara a las primarias. Exacto, y bueno, uno sabe que los políticos aprovechan toda oportunidad que hay para salir a hacer su campaña en estos casos. ¿Hay presencia de candidatos en programada para...? Está programada. Está programada de la SOTA, está programado el intendente de Córdoba, están programados. ¿Y del Frente para la Victoria está programado que haya participación? No, porque no es... No hay invitaciones políticas. Ajá. Lo que sucede es que cuando un congreso de este tipo, industrial... Sí. Se está tan cerca de las elecciones, es inevitable que se tiña de política. Más bien, claro. Estén o no estén invitados los políticos, ¿no? Recién estábamos en una mesa con otros colegas y con gente de acá de Córdoba y lo que hablan todo el tiempo es de política, de cómo está el escenario, de quién va primero, quién va después, cuáles van a internas reales, cuáles no. O sea, todo el tiempo se habla de política. Está en un escenario político en el país. Inevitable. Yo en la introducción hablaba de que de alguna manera las PASO, y lo hemos dicho ya en este programa también, juegan como la gran encuesta a nivel nacional, verdadera, fiel, digamos, donde no se manipulan las estadísticas. Las PASO son la gran encuesta para saber realmente cómo están paradas las distintas agrupaciones, los distintos partidos políticos y sus candidatos. De todos modos, conocen... Pero no marcan octubre, ¿eh? No, pero se conocen, de todos modos, igual encuestas... la temperatura, pero nada más. Sí, más bien. Lo que yo decía es que se vienen conociendo encuestas. Desde hace, un mes se vienen conociendo encuestas. Encuestas que ahora se han empezado a afinar un poco el lápiz, ¿no? Como la encuesta de la provincia de Buenos Aires, que da una cosa y ahora da un resultado bastante, muy, muy claramente diferente, mejor dicho, con muchos puntos perdidos por un candidato, con muchos puntos ganados por otro candidato, que parecieran querer acercarse a lo que se espera que puede ser las PASO y no quedar, digamos, pedaleando en el aire, por decirlo de alguna manera. En Córdoba... Más allá de que, todos sabemos, las encuestas son encuestas, probablemente no estén diciendo toda la verdad, pero ¿has podido tomar contacto con más o menos cómo podría venir la situación preelectoral? Mira, lo que se estaba comentando recién es que, el candidato, la lista oficialista... Cordobesa, la de Schiaretti, que representa de la SOTA en Córdoba. Exactamente. Ganaría sin problema. Sí, estaría como holgada su cantidad de votos que podría sacar, lo que se está midiendo a esta altura. Va a internas con este, no recuerdo ahora exactamente, pero va, o sea, se presenta internas en el PJ provincial. Bien, sí. Pero que está muy desdibujado, creo que es con el intendente de Córdoba. Ajá. Y no, perdón, con el intendente de San Francisco. Claro, porque el de Córdoba es radical. Exactamente, con el intendente de San Francisco. Sí. Y dicen todos, bueno, que lo gana Schiaretti sin inconvenientes. Y después el otro que realmente se presenta interna es el radicalismo, que va con Mestre, con el hermano, y con el intendente de Córdoba, ¿no? Que van todos en una misma lista y que le estarían ganando la otra lista sin problema también. Claro. Son como las cosas que se están hablando, es esa. Y en un tercer lugar estaría, bueno, el candidato del kirchnerismo y demás. Eso es lo que se habla hoy. La candidata, ¿no? Que es esta, la rectora de la ex rectora de la Universidad de Córdoba. Exacto. Estarían, estaban todos en un tercer lugar y estarían entrando. Se está hablando de entre tres para Schiaretti, dos para los radicales, y podrían estar entrando uno de cada una del resto de las fuerzas. Ah, mira. A lo que son las PASO, ¿no? Sí, correcto. No es así tan lineal que vaya a suceder lo mismo en octubre. Claro, es probable. Pero bueno, sí es cierto que en muchos casos va a polarizar las PASO, va a decir, bueno, son entre estos dos se disputa el poder, bueno, y mucha gente probablemente se decida a votar a alguno de esos dos candidatos porque es entre los que se polarizan. Y te agrego un dato con lo que decías vos de las encuestas, que me pareció muy muy interesante, que ayer estaba leyendo por Twitter y me pareció bastante interesante el análisis. Hay algunas encuestas que se están haciendo en la provincia de Buenos Aires que están dando con una diferencia de entre, digamos, de 6, 7 puntos a Massa sobre... Sí, hay una de 5, ¿no? Incluso, la de Poliarquía que publicó La Nación era de 5 el último domingo. Claro, pero ¿qué es lo que tienen estas encuestas de particular? Y me pareció interesante. A ver. Se hacen, una gran parte de la encuesta se hace de manera telefónica. Sí. Y en la provincia de Buenos Aires, solamente el 34% de los hogares tienen red fija. Ah, interesante. Y justamente son los hogares que tienen mayores ingresos. Clase media, media alta, media acomodada, clase alta. La gente, digamos, los barrios más populares no tienen teléfono fijo. Claro, tienen celular. Tienen teléfono celular. Pero no fijo. Que fue la gran penetración del celular en ese sentido, ¿no? Es un dato interesante que decís. Es un dato muy interesante porque entonces se está midiendo solo una parte de la sociedad. Claro, no se está midiendo el total claro. de la población de la provincia de Buenos Aires. Exacto. Son, en el caso del teléfono, las presenciales por ahí sí fueron a los barrios más humildes, pero o la clase media, pero en realidad se está midiendo, digamos, de manera bastante sesgada esa parte. Me parece interesante como dato. Sí, ¿no? Más bien, sí, me parece muy interesante lo que estás comentando. Para mirarlo de una manera diferente las encuestas, o sea, ¿por qué a veces no son tan precisas? Sí. Marcan una tendencia, que la tendencia generalmente se cumple, pero a veces esas diferencias tan grandes se achican cuando uno va mirando diferentes universos de poblaciones. Correcto, así es, muy interesante el dato. Bueno, Mariana, espero que termines bien tu periplo por la ciudad de Córdoba. Bueno, te agradezco. Que te toque un buen clima. ¿El clima está bien? ¿Está bueno? El clima está precioso, sí, la verdad, hace calorcito, está muy lindo, muy primaveral. Qué bueno, muy lindo. Espero que se mantenga así. Ojalá que se mantenga hasta que volvamos. Dale, y nos vemos a la vuelta entonces, hasta el martes próximo. El máximo próximo está ahí. Bueno, beso. Bueno, un abrazo, chau, chau. Seguimos hasta la medianoche, con otros ojos, actualidad política y económica, sin estrabismo intelectual. Para finalizar, en estos últimos minutitos que quedan del programa antes de llegar a la medianoche, no quería pasar por alto un dato realmente importantísimo, y es que aumentó el salario mínimo vital y móvil. A ver, los argentinos vivimos durante alrededor de 10 años sin saber lo que era el aumento del salario mínimo. Un salario mínimo que estuvo congelado desde 1992 hasta 2002 en 200 pesos, que en algún momento equivalió a $200, pero para, digamos, el uso corriente del ciudadano siempre fueron 200 pesos. Durante 10 años el salario estuvo congelado en estuvo congelado en 250 pesos. Lo que estuvo congelado en 200 pesos era la jubilación mínima. Voy a corregirme. El salario estuvo congelado en 200 pesos, en 250 pesos, y la jubilación mínima estaba en 200 pesos. Bien. Entonces, asistimos a la... no es el décimo aumento del salario mínimo, porque en realidad lo que sucedió durante 2002 y 2003 es que hubo aumentos concedidos por decreto del Poder Ejecutivo Nacional. Y si mal no me acuerdo, creo que fueron 4 o 2 por cada año, con lo cual recién a partir de 2004 vuelve a sesionar, después de 12 años, el Consejo del Salario, el Consejo de la Producción y el Salario Mínimo Vital y Móvil, si no me falta alguna otra palabra por ahí por el medio. Ese consejo, que se reúne en el seno del Ministerio de Trabajo con participación del Estado Nacional, pero también con participación y representación de las cámaras privadas empresarias y de las entidades sindicales. Ese consejo no se reunió por 14 años, se volvió a reunir recién a partir de 2004 y lo ha hecho de manera ininterrumpida desde entonces, haciendo que el salario aumente desde esos 250 pesos, que era más o menos en 2001. Después vinieron los aumentos por decreto, y una vez que empezó la ronda de Consejo del Salario y los aumentos, digamos, a partir del consenso de la discusión de los empresarios, el Estado y los trabajadores, hoy asistimos a que el salario mínimo se va a llevar al 1 de enero próximo a 3.600 pesos. Esto significa una mejora en 10 años de 1.700%. Hay otro tanto que ha acontecido con las jubilaciones y que ya hablaremos en su momento, porque además es probable que en las próximas semanas se anuncie el segundo aumento jubilatorio correspondiente a 2013. Pero esto es para tenerlo en cuenta. Nuevamente, y se ha hecho ya una costumbre, el salario mínimo aumenta año a año, dándole además a los trabajadores argentinos la posición nada despreciable de ser los de mayor poder adquisitivo de América Latina. Y no estoy diciendo de mayor cantidad de salario número, sino poder adquisitivo. ¿Qué se puede comprar con eso que se gana? El trabajador argentino puede comprar mucho más que el uruguayo, el brasileño, el chileno, el paraguayo, el boliviano, que todos los ciudadanos de América Latina. Dicho esto, paso a saludar a mi operador técnico habitual, Jorge Aguayo, a decirle buenas noches. Muchas gracias por haber estado del otro lado en su pecera, digamos, de operación técnica, trabajando con nosotros. Saludo igualmente a Mariana Prado, Rocío Galván, que no han estado presentes, aunque Mariana lo hizo por teléfono. Nos volveremos a encontrar seguramente el próximo martes. Que tengan todos una muy buena noche. Auspiciaron Con Otros Ojos, Banco Hipotecario, Banco Nación, OSDE PYME, Banco Francés, Banco de la Provincia de Buenos Aires. El próximo martes, de 23 a 24, nos reencontramos con Leandro Selem para que examine la actualidad política y económica con otros ojos por AM 1070.